por uno de nuestros proveedores de este tipo de música, de este tipo de sonidos fusionados, que son Calaverita Records, y se asocian con La Pegatina, una de las grandes estrellas de esos ritmos bailables que hacen que la gente que acuda a ver conciertos de rock o de música fusionada, lo disfruten, se lo pasen bien, no solo escuchando la música, sino también participando y sin parar de moverse. O sea, que es otra parte que a nosotros nos encanta, aunque a veces nos disfracemos de heavy rockeros o de punkarras, pero bueno, hay que exponer el amplio abanico de las tendencias musicales que se desarrollan en este país y en todo el mundo. Decirte que otra semana de rock se emite todos los martes a partir de las 7 de la tarde. Estamos en vivo en los estudios de Radio Enlace cuando son las 19:07, así que llevamos 7 minutos de programa ya con esta música, con esta presentación. Y que Radio Enlace, ¿dónde lo puedes escuchar? En el 107.5 de la FM de Hortaleza, alrededores, zona noreste de Madrid, Madrid centro y parte de la periferia. También en www.radioenlace.org, para todo el mundo, para todo el universo, te encuentres donde te encuentres. Y esta misma frecuencia se puede sintonizar buscando Radio Enlace a través de la aplicación TuneIn. Así que ahí ya sabes, martes a las 7 de la tarde, otra semana de rock. Y los miércoles en asaltomataradiorock.com, ahí estamos a partir de las 4 de la tarde en asaltomataradiorock.com o en la aplicación gratuita que te puedes descargar desde ese portal. Así que también asaltomataradiorock.com, si buscas otra semana de rock encuentras nuestros podcasts, y también en los podcasts todas las semanas puntualmente van a parar a las plataformas Spotify y iVoox. Por supuesto, recordarte también que las redes sociales están disponibles para que nos pidas lo que quieras y para que veas todos los contenidos de Otra Semana de Rock y de nuestro portal web otrasemanaradio.blogspot.com, donde publicamos recientemente la crónica del concierto de Bella Bestia y noticias breves que se van desarrollando día tras día. Y La Pegatina, que se apunta a todos los saraos, pues también tienen tema en común con otros míticos de Barcelona de la fusión, que se llaman Che Sudaca, y que, bueno, yo creo que actúan más fuera del territorio español, fuera de Cataluña y del territorio español, es decir, por toda Europa y por todo el mundo. Son unos trotamundos que funcionan muy bien, así que este es uno de los nuevos temas de Che Sudaca, Serás Feliz, junto también con La Pegatina. Y ya veremos cómo avanzamos en este recorrido musical, pero decirte que en breve vamos a conectar con Predicador JJ Bolton, que bueno, también está desarrollando su carrera en estos terrenos de fusión, de mestizaje de distintos sonidos. Así que escuchamos La Pegatina y luego nos ponemos al habla con Predicador JJ Bolton. Cuando disfrutes de subir el monte, cuando no temas al hambre y al frío, cuando no temas al hombre y al río, cuando el rencor no posea tu alma, cuando consigas andar con la calma, cuando en el mar encuentres un respiro, cuando el presente camine contigo, serás feliz. Serás feliz. Serás feliz. alegria. Clàssiques. Quan miris cap al sol sense por. Por totes partes. Quan valoris cada plec de la pell. I puguis veure un capvespre vermell. Quan la canalla t'inspiri somriures. Quan entenguis de la gent gran el valor. Quan tinguis ganes d'ajudar, qui sigui quan sigui. Quan sàpigues que no calen estrelles al cor. Seràs feliç, seràs feliç, seràs feliç, seràs feliç, seràs feliç. Un segundo. Seràs feliç. En el mundo. Cariño, la bestia y yo nos tenemos que ir. Las estrellas y el paraíso están muy lejos de ti, de mí. Hay una promesa en la mesa que vamos a cumplir. La carretera me curará, la carretera lo hará. No puedo ayudarte si no me curo yo antes. La carretera me curará. La lluvia, las mariposas son mi santo grial. En mi espalda mis estandartes gritan con el corazón. Más investigación, cáncer, por Dios menos corrupción. La carretera me curará. Pues estamos escuchando esta canción, La carretera me curará, y estamos en contacto ya con Josep Coll, la persona que se esconde tras este sobrenombre, este nombre artístico de predicador, JJ Bolton, que celebra ya 30 años en la carretera, mucha carretera, ¿no? Buenas tardes, Pep. Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¡Qué ilusión estar aquí en vuestro programa! ¡Queréis cabida! a los viejos rockeros en este momento de tanto reggaetón y videoclips con coches alquilados. Ajá. Me encanta que nos deis cabida y podamos hablar sobre este discazo, ¿no? Oye, me gusta que te definas como rockero. Porque, bueno, además que es que esto es un disco de carretera, ¿no? Ruta al Paraíso es de disco de carretera. Lo que podíamos englobar en territorios como rock sureño, tal, este tipo de sonidos, pero vamos, que abierto a todo tipo de estilos, no deja de ser un disco de carretera, ¿no? Y totalmente, para escuchar en la carretera. Totalmente, como sabes, es un disco también compuesto en la carretera, porque este disco... Claro. Se compuso en el viaje que hice desde la tumba de mi madre, desde San Feliu de Guíxols a Nueva Zelanda en moto, Ruta al Paraíso, que fue récord nacional de distancia en solitario en motocicleta. Y lo compuse, llevaba un micro y una grabadora en el casco y compuse este disco, ¿no? Tenía ganas de hacer un disco muy fronterizo, muy rock and roll y muy de verdad, ¿no? En ese momento, como te comentaba, ¿no? Yo creo que el rock es fondo, ¿no? Y el pop es forma, ¿no? Y entonces sí. Pues, era el momento de hacer un disco muy profundo y qué mejor que componer un disco en un viaje tan tan salvaje, ¿no? En moto cruzando todo el mundo, ¿no? Antes de darte paso a ti, pues esto es un programa de rock donde cabe desde el rock más burro hasta sonidos de fusión, de mestizaje, pues por ejemplo hemos escuchado a Bersuit, hemos escuchado a La Pegatina, hemos escuchado a Che Sudaka, que representan muy bien esa fusión de estilos y sobre todo esa conexión con los ritmos latinos, ¿no? Que tú también exploras en este trabajo. Sí, yo más que latinos, mediterráneos, diría sí, yo, sí, ¿no? Sí. Porque aquí siempre ha habido mucha rumba, mucho... Claro. No hacemos rumba, ¿no? Pero también esta salsa mediterránea, ¿no? Sí, yo sí, creo sí. Que somos un grupo de rock mediterráneo, ¿no? Que hemos mamado pues también el reggae blanco, ¿no? Ese reggae tocado... pues muy desde aquí, ¿no? Nada, intentándonos simular ritmos jamaicanos, ¿no? Y entonces, bueno, pues de ahí ha salido el sonido, ¿no? Nosotros veníamos de discípulos de Otilia, de muchos años de carretera también, y muchos discos, y bueno, y éramos una banda de ska, y hemos ido un poco intentando hacer un disco adulto, que eso también era la idea, ¿no? Son muchos años, este es nuestro octavo disco, y la idea era hacer un disco que se viera... un disco mayor ya, ¿no? Hecho por gente pues que ya lleva muchos galones en la chaqueta, ¿no? Sí, sí, sí. Porque si repasamos tu trayectoria, salen aquí Discípulos de Otilia, Los de Otilia, Sin Papeles. El anterior proyecto, bueno, que era también bajo tu sobrenombre, se llamaba Gospel Punk, ¿no? Que incluso colaboraste con el propio Evaristo, colaboró contigo. Evaristo. Uh-huh. El Predicador sigue siendo una banda, ¿eh? Evidentemente, claro, cuando ya has pasado por tantos grupos, pues, pero tenemos el concepto de banda, ¿no? Está Coque Moreno a la guitarra, que llevamos casi 30 años con él, Mark Sumo al saxo, o sea, bueno, en el fondo... lleva el nombre de Predicador JJ Bolton, pero tenemos en todo el concepto de una banda de rock and roll, ¿no? En ese sentido, o sea, no me considero un solista, ¿no? Sino mi sueño siempre de niño fue tener una banda de rock and roll, y sí, en el cual pues todo el mundo forma parte, componemos, grabamos, yo creo que eso también es importante, ¿no? Lo que pasa que irte poniendo nombres de grupo, pues llegó un momento que dijimos, oye, pues me pongo mi nombre de guerra y ya está, ¿no? Pero tenemos el concepto de banda, ¿no? Ajá. Es importante, ¿no? Hay a veces que hay artistas que pierden ese horizonte, ¿no? Ese horizonte, claro, de ser una banda y a partir de ahí se generan unos egocentrismos que, madre mía, ¿no? ¿Cómo se lucha contra esto y cómo se convence de que, bueno, supongo que con el trato diario, ¿no? Con toda la gente que te rodea, tanto a nivel musical como a otro tipo de niveles que son necesarios para la música, promoción, bueno, management, también, etcétera. También a nivel económico, ¿no? Porque si sí. Vas a un bolo y cobras un dinero y todo el mundo cobra lo mismo, pues por ahí ya empieza a ser bata, ¿no? Después siempre hemos funcionado hablando las cosas, ¿no? Yo siempre he consensuado todo, ¿no? Pues oye, vamos a hacer esto. Evidentemente todos los proyectos siempre tienen un vagón y una locomotora y tienen... O sea, no puedes pedir a todo el mundo que tenga el mismo rol. Pero sí que es verdad que la gente coge roles, ¿no? Porque el que conduce la furgoneta, al que se encarga de no sé qué... O sea, intentamos tener ese concepto de banda. Y sobre todo en el tema artístico, ¿no? Hablamos del repertorio... No, claro, no es vamos a tocar esto, ¿no? Sino que hablamos, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. A mí siempre me ha gustado ese concepto, ¿no? Que el grupo se sienta parte, ¿no? Porque evidentemente un solista sin banda no es nada, ¿no? Y entonces también otro tema es que si un músico no puede hacer un bolo, pues no se hace, ¿no? O sea, sin nuestro batería o sin nuestro guitarra no vamos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues todas estas cosas hacen que al final pues seas una banda de rock and roll, ¿no? ¿Qué tal es, qué momentos se viven ahora? Son complicados, ¿no? Para todo este tipo de proyectos. Vosotros, además, en el momento que también este tipo de proyectos como el tuyo, que requieren más de 3 o 4 músicos, aumenta las dificultades para salir a la carretera, ¿no? Hay que vencer muchos obstáculos. Sí, nosotros viajamos 10 personas. Somos 9 músicos, un técnico y un road manager. O sea, 11 personas. Pero claro, también somos una banda, somos una big band, ¿sabes? Somos una gran banda, entonces claro, nuestra música sin vientos, por ejemplo, sin trompetas, trombón y saxo, no tiene sentido, ¿sabes? Porque poner teclados, a bajar el nivel musical, pues tampoco es la idea, que es lo que está pasando, ¿no? El otro día vi el número 1 de reggaetón a día de hoy en España, que en sus conciertos pone su disco y el tío canta encima de su propia voz, ¿no? Y dices, hostia, claro, nosotros somos todo lo contrario, ¿no? Somos 9 músicos, que todo se toca en directo, todo es rock and roll puro en adrenalina, ¿no? Ahora estamos de gira, hemos estado en Madrid y en Valencia, que ha ido muy bien, ahora el día 25 estaremos en Barcelona, en Lérida también, en San Felipe de Guíxols, y bueno, somos eso, somos una big band. Y somos, también queremos que cuando la gente vea algo, y esto es muy importante, ¿no? Cuando llevas tanto tiempo, ¿no? Que vea una banda, que sea banda, ¿no? Que veas una gran banda, ¿no? Y digas, estos tíos llevan 30 años tocando y se nota, ¿no? Y es un poco la idea, ¿no? La verdad es que en el rock ya no queremos llegar a ningún sitio, ¿no? Pero sí que queremos estar, pero queremos estar bien, ¿no? Hacemos buenos videoclips y este disco igual, ¿no? Han participado muchísima gente y también la manera de componerlo, ¿no? Yo creo que los discos de rock tienen que ser mágicos y por eso precisamente decidí hacer este viaje para dar la visibilidad al cáncer infantil. Me puse en mi chaleco de cuero, me puse más investigación cáncer menos corrupción y me tiré a la carretera, ¿no? A cruzar el mundo, Siberia, llegué a Tokio conduciendo mi propia moto, el desierto de Australia. Quería hacer algo como muy Perceval, ¿no? Muy, muy salvaje, muy del lejano oeste, ¿no? Cosas que ya no pasan. Y la verdad es que ha quedado un disco muy muy chulo que está gustando mucho, ¿no? Uh-huh. Aparte de la inquietud artística, era una inquietud personal, ¿no? Era una manera, ¿no?, de desahogo, de ¿cómo lo definirías tú? ¿Cómo definirías ese viaje con el que se ha parido este trabajo? Bueno, a ver, el cáncer infantil, o sea, el cáncer siempre ha sido un leitmotiv en mi vida, ¿no? Mi madre tuvo 12 años de cáncer. Y el sueño de mi madre era ir a Nueva Zelanda, ¿no? Era ir a las antípodas, a las tierras desconocidas, ¿no? Y entonces, bueno, cuando ella podía, pues yo no podía por tema económico, y cuando más o menos se pudo, pues la enfermedad empezó a ganar la batalla, y entonces en el propio hospital le prometí que iría a ese viaje, ¿no? Que haría ese viaje, ¿no? Y entonces, bueno, de repente, como estamos locos, pues de repente un día me di cuenta que ningún español había llegado ahí en moto, ¿no? Yo soy motero y el rock, moto, ¿no? Y entonces ahí es donde se empezó a perfilar, ¿no? Y también te digo que no queríamos hacer un disco más, ¿no? Y esto también es muy importante, ¿no? Queríamos hacer un disco especial y entonces ahí salió todo, ¿no? Dijimos, hombre, pues si hago este viaje salvaje, me pongo una grabadora en el casco, hemos hecho un videoblog, evidentemente toda la gira del disco, todo el disco, todo es para benéfico, ¿no? Estamos haciendo toda esta gira benéfica, precisamente también por eso, ¿no? Porque lo bueno de hacer rock a los 50 es que tampoco vives del rock, ¿no? Y eso también te permite, pues, poder hacer animaladas como esa, ¿no? Que también nos permitan este verano, pues, poder salir a la carretera y actuar por esos pueblos, ¿no? Que es lo que nos gusta a nosotros, ¿no? A nosotros nos gusta tocar para la gente y animar a la gente, ¿no? Uh-huh. La verdad que esta entrevista pues ha pillado ya, quizá estás ahora en un periodo ya final, por lo menos de la gira de invierno, aunque ya nos alegramos, ¿no?, de que se vaya a prolongar, ¿no? Porque el objetivo tanto del videoblog, de aquel viaje, como del disco, como de la gira, es puramente benéfico, ¿no? Cuéntanos un poco. Y sí. Cuéntanos qué maneras hay de colaborar o qué maneras hay de... Sí, A ver, en la página web de Predicador JJ Bolton encontraréis las entradas de Barcelona, Lleida y mi pueblo, ¿no? Donde salió la gira de San Felipe Guíxols. Haremos Zaragoza seguramente y haremos Bilbao. Bueno, era un poco la idea. Nosotros nos movemos por sueños y otro de los sueños que teníamos era hacer una gira con Potato. Potato es un grupo mítico de reggae en español. Y entonces, bueno, pues se conjugó, ¿no? También las giras de invierno, pues son giras normalmente, pues, bueno, muy de sala y también queríamos reinventar ese concepto de sala, ¿no? De no ir a una sala solos, ¿no? Y entonces con Potato unimos fuerzas y pensamos hacer esta gira de 5, 6, 7 fechas por España presentando el disco con esta causa, ¿no? Y bueno, en el concierto pues sale la madre de Anita, que es la presidenta de la asociación Anita, que es la asociación de cáncer infantil que va todo esto, explicamos la lucha contra el cáncer. No sé, son conciertos diferentes. También el concierto nuestro es un concierto que repasamos el viaje, ¿no? Vamos tocando todas las canciones que hicimos durante el viaje, en qué momento, no sé, queremos hacer cosas diferentes y sobre todo muy pensadas y muy profundas, ¿no? Pues muy interesante, o sea que el propio hecho de asistir a los conciertos implica pues la colaboración con la asociación Anita y con un, también es original esa perspectiva, ¿no? La lucha contra el cáncer, que aparte de la investigación está pues la manera de hacer la vida más agradable, en concreto a esos niños que padecen la enfermedad, ¿no? Con la musicoterapia, ¿no? Exactamente, nosotros, bueno, todo lo que es los ingresos del disco, de los videoclips, del videoblog, va íntegramente. En el caso de la gira son los beneficios, porque claro, hay furgonetas, hay una serie de gastos. Hay una serie de gastos, pero sí, la idea es financiar, que ya lo hicimos con 24.000 euros, porque en el viaje recaudamos, a través de migranodearena.com, recaudamos 24.000 euros, y entonces ahora la idea es la musicoterapia a domicilio de niños que están en estado de paliativos en casa, o sea, los niños que ya envían a casa, el Estado ya no paga la musicoterapia, ¿no? Y entonces nosotros con esta gira pagamos para que músicos, musicoterapias, musicoterapeutas, vayan a casa de estos niños a, bueno, pues a alegrarles la tarde, a generarles emociones a través de la musicoterapia, ¿no? Y sobre todo emociones con el rock, con la música, ¿no? Que la música pues les genera un estado brutal, ¿no? Cuando están jodidos, ¿no? Pues van músicos y lo hacemos, ¿no? Y también es una manera de visualizar. Yo creo que el disco y la gira, más que recaudar dinero, que recaudaremos, yo creo que también es visibilizar el problema del cáncer infantil, ¿no? Donde realmente son muy pocos niños que lo tienen y, por tanto, las grandes farmacéuticas no quieren invertir dinero en la investigación de este tipo de cáncer, ¿no? Y entonces aquí nos encontramos los dramas que nos hemos encontrado como los padres de Anita, ¿no? Sí, porque quizá con el tema de la pandemia hemos sido más conscientes del negocio que generan, ¿no? Las enfermedades y los tratamientos o las vacunas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo bueno, ese... y lo rápido que hemos reaccionado. Es evidente que si... Claro. Si el cáncer fuera contagioso ya no existiría. Sí, ¿sabes? Sí. Es así, porque ya lo hemos visto con el COVID, ¿no? A la que se ponen, lo consiguen, ¿no? O sea, la ciencia podría hacerlo, ¿no? Pero bueno, parece que hay muchos intereses por en medio que nosotros pues queremos visualizarlos, ¿no? Con este disco y con esta causa, ¿no? Cuéntanos más cosas, porque anda que te has reunido con un montón de compañeros, ¿no? De compañeros de profesión. Estoy viendo aquí a Muchachito Bombo Infierno, Agua Bendita, Discípulos de Otilia, con los propios Potato, con los que has compartido giras, Sargento García, etcétera, etcétera, etcétera. Che Sudaca, que ya los escuchamos antes aquí, y un montón de gente, ¿no? Compartir, ¿no? Estas inquietudes y hacerles partícipes del proyecto. Claro, aquí también, claro, queríamos hacer también, aparte del viaje, ¿no? Pues era nuestro disco de 30 aniversario, ¿no? Y entonces lo que hemos hecho es llamar amigos con los que hemos compartido estos 30 años, ¿no? Que con Jairo, con Muchachito, hemos tocado muchas veces, somos amigos, y era un poco la idea, ¿no? De poder llamar amigos. Incluso algunos han compuesto un tema, ¿no? Como es el tema de Potato, como es el tema de sonido internacional, como es el tema de crudezas, o sea, o Carmen de Escaparrapid, han sido artistas que han querido estar ahí componiendo ellos el tema, viendo el viaje, ¿no? Esto ha sido mágico, ¿no? Que un grupo le digas de participar y te diga, no, yo te voy a hacer un tema porque me ha gustado, me ha impactado Ruta al Paraíso, ¿no? Me ha encantado el viaje, pues es brutal, ¿no? Y esto es increíble, ¿no? En ese sentido, todo lo que ha pasado, ¿no? Sargento García, bueno, y entonces ha sido mágico porque hemos ido grabando con artistas que hacían ellos la música, que hacíamos nosotros, venían. Yo he ido, por ejemplo, a Valencia a grabar, en Vitoria. Bueno, ha sido un disco muy, muy, muy intenso, ¿no? Y muy, muy, muy bonito también, ¿no? Y bueno, después de esto, porque madre mía, después de este pedazo proyecto que todavía estás desarrollando con las actuaciones en directo, ya con 30 años en la carretera, ¿qué le queda a Predicador? Bueno, como te decía, para mí el rock es salud y yo la música la necesito, ¿no? Y bueno, la idea es seguir grabando discos. Voy a hacer otro viaje, lo tengo claro, con otro récord de distancia por Sudamérica, y grabando el disco en Sudamérica. Quiero ir a Cuba también con la moto y grabar un disco en Cuba. Bueno, voy a hacer discos diferentes, en sitios diferentes, ¿no? Yo creo que el sota caballo rey en el mundo del rock ha desaparecido y ahora hay que hacer cosas diferentes y nos lo pasamos bien, ¿no? Yo prácticamente llevaba un equipo de vídeo en la moto, ahora quiero llevar también un equipo de audio para poder grabar un disco en la propia moto. Y bueno, y en eso estoy soñando, como siempre, buscando nuevos horizontes y nuevas cosas. La verdad es que vemos que al público le está gustando mucho esta fórmula loca de hacer las cosas y bueno, intentaremos repetirla, ¿no? Durante el viaje de Ruta al Paraíso, cuéntanos un momento que fuese especial o que fuese sorprendente y algún momento duro, que supongo que viajar solo tantos kilómetros se debe hacer duro, ¿no? En determinados momentos, o sea, hay que tener una buena resistencia física y psicológica también. Bueno, para cruzar el mundo en moto hay dos caminos, ¿no? Por el mundo árabe o por Siberia, por arriba, ¿no? Yo la verdad es que aquella canción mítica de no tengas miedo de perderte, ¿no? No tengas miedo de perderte, Sildavia, ¿no? Yo quería conocer el fin del mundo, ¿no? Y en el videoblog de Ruta al Paraíso, que está en YouTube, lo podréis ver, ¿no? Cuando el mundo, la carretera se acaba y de repente se te apaga cuando llegas a Mongolia, que es el país más despoblado del mundo, donde el 80% sí. De la gente que vive es nómada, se apaga, y se apaga Google, y se apaga Instagram, y no hay internet, y el satélite falla, y entonces, claro, meterte en una tierra, y está el momento, ¿no? El momento en que todo se apaga, la carretera se cava, ¿no? Y tienes que adentrarte en un desierto, que son 2.800 kilómetros, ¿no? Donde no hay hoteles, no, porque duermes en las cabañas de los nómadas, ¿no? Y ese momento es mágico, ¿no? Porque es un momento súper rock and roll, ¿no? Que estás allá y coges y pones primera a las gas y te metes en un mundo absolutamente desconocido, ¿no? Y con una gente maravillosa, ¿no? En Australia pasa lo mismo, porque yo quería cruzar el desierto por la mitad y también te pasa eso, ¿no? En Australia, en el centro de Australia hay muy poca población, ¿no? Y te encuentras también esa sensación rock and rollera de estar solo, de estar en medio de la nada, ¿no? Y bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? Yo creo que una cosa mágica también es cuando llegué de Rusia, cogí el ferry y llegué a Japón, ¿no? Llegar en barco a Japón es como un tripi, ¿no? Es como estás allá y alucinas, ¿no? Porque sales de Europa, ¿no? En Rusia, ¿no? Y de repente llegas allá, todo es Japón, todo en japonés, se conduce por el otro lado, no sé, hay cosas maravillosas, ¿no? En el videoblog también podéis ver, pues, cómo hice toda la selva del Vietnam, toda la frontera con China, ¿no? Que es precioso, cómo la hice en moto, ¿no? Y bueno, no sé, realmente fue un viaje brutal. Y yo le recomiendo a tu audiencia, ¿no? Que si realmente está pasando un buen momento o que está perdido, ¿no? Que se suba a la moto, que coja una bici, que salga a caminar y haga el Camino de Santiago, porque la carretera cura, ¿no? La carretera es súper generosa, te encuentras a gente súper amable y te encuentras a gente maravillosa, ¿no? Viajar, en el amplio sentido de la palabra, no haciendo turismo, sino viajando y dejándote llevar, ¿no? Pues ha sido un placer comentarte, bueno, pedirte que nos elijas una canción, que va a ser difícil, porque hay un montón, alguna para despedirnos. Y... A mí del disco me gusta San Bill, me encanta, creo que es un reggae muy bien tocado. Y ya que he visto que has puesto La carretera me curará, yo, el tema que a mí más me gusta del disco, es un tema que dura 5 minutos, dura mucho, pero es un temazo. Pues poco habitual también, que como se suele decir, ¿no? A las canciones son como los hijos, nunca puedes decir que te gusta una más que otra, pero bueno, siempre hay preferencias, siempre en la vida hay cosas que, por lo que sea, crees que has llegado a un punto más alto, y escucharemos San Bill. Así que muchas gracias, Pep, y nada, mucha suerte, y seguiremos con atención tus próximos viajes. Espero veros en la gira. Si pasa por vuestra ciudad, Ruta al Paraíso con Potato, podéis seguirlo en Instagram, en Predicador JJ Volto en Instagram, y espero veros en la carretera, que para eso vamos a salir, y con toda la ilusión del mundo. Pues muy bien, muchas gracias. Nada, vosotros. Hasta luego. Rompe los barrotes de tu prisión. Pues parece que se estaba mezclando sonidos de distintas canciones, pero aquí está San Bill, el tema elegido por el propio Pet, por el propio predicador JJ Bolton. Thank you. Bueno, pues habitual que recomendemos algunos conciertos, no todos, porque si no, probablemente, y eso que parece que ahora hay menos actividad con el inicio del año, ya se sabe, las cuestas de enero y demás, pero algunos conciertos que nos hacen llegar a nuestra redacción a través del correo electrónico y que me gustaría recomendar, como por ejemplo en Rockville, este jueves 2 de febrero, Band of Friends, que rinden homenaje a Rory Gallagher. Sábado 4 de febrero, Hanlep estarán en lo que era la sala Bat, que se llama ahora La Paki, y un festival de hardcore con nada más y nada menos que Black Flag, Total Chaos y como grupos de aquí, Último Recurso y Nitro Pollo. Interesantes algunos conciertos y el de Curly Mane lo vimos la semana pasada, el viernes pasado, y nos dejó muy buen sabor de boca. Strong head. like me. Oh, yes, I know. They're sneaking unintentionally. I suppose so badly. Couldn't let it go. Those ideas don't belong to me. Ego, I need you to go. Mr. Anger, don't take over me. Cancer's envy, please disappear. Strong hate and loss, ego far away. Temperament to stay. Una delicia escuchar este tema del disco I Need Rock and Roll cuando cantaban en inglés. Y bueno, pues eso es lo que hacían. Ahora parece que están en otra singladura, es decir, en otro tipo de sonidos, sobre todo cuando han incorporado el castellano a sus actuaciones y a sus nuevas grabaciones. Este es el nuevo single que escuchamos la semana pasada, ¿Quién dice locura? Pero bueno, vamos a recordar el concierto que tuvo lugar en la Sala Nazca y desde luego que hicieron un show muy completo, con un sonido de rock muy añejo, con reminiscencias clásicas, con versiones, buena interpretación, buena la voz de Elena Curley, músicos de mucha calidad como se suele hacer decir, se dice mucho ruido y pocas nueces, pues no, aquí al revés. Poca distorsión, claridad en el sonido y contundencia a la vez que puesta en escena, así que se entregaron ante su público, ante la gente que fue a la sala y hacía tiempo que no tocaban, supongo que estarán preparando más temas de cara a editar otro nuevo EP o algún larga duración y esperamos, aunque se nos hace difícil adaptarnos a escuchar a Curly Mane en castellano después de aquel EP I Need Rock and Roll en inglés, que fue uno de esos discos pandémicos que más nos llegó de esa etapa, cuando hacíamos el programa desde casa y poco a poco nos fuimos incorporando a los estudios de radio. Sobre los conciertos que hemos anunciado, el de Black Flag, Total Chaos, Último Recurso y Nitro Pollo, es en la Sala Changó, en la calle de Covarrubias 42, que me había dado cuenta que no había apuntado la sala, pues aquí está, buscado, y todavía estás a tiempo de conseguir alguna entrada para ese evento. Pues vamos de menos a más en cuanto a intensidad sonora, en cuanto a crudeza del sonido, y la verdad que una de las noticias de nuestro blog que últimamente nos ha hecho ilusión publicar es que están en pleno funcionamiento los chicos de No Procede y están a punto de sacar nuevo disco, así que con ello nos vamos a despedir con el nuevo disco de No Procede, el tema de adelanto de este disco, Disfraz de Hielo, y de la banda madrileña, así que lo vamos a poner desde el principio. Recordarte que la semana que viene volvemos, que muchas gracias por la escucha y que tendremos la semana que viene a una banda de Hortaleza, nada más y nada menos que H's, presentándonos su segundo disco. Con No Procede, Disfraz de Hielo, te emplazamos a nuestra siguiente cita. El río. Para aterrizar a 2 metros del suelo.